fuerza de amar. Llené mi corazón de lunas y estrellas y aprendí a mover las montañas. Casi, casi sin querer tiré las barreras. Para mí ya no quedan fronteras. Es difícil de creer, pero fácil de vivir si tú te enamoras. Yo soy lo que yo soy a fuerza de amar, y puedo detener la luna en un beso y cambiar el sentido del viento. Casi, casi sin querer soy dueño del tiempo. El secreto es que te quiero de veras, y la fuerza del amor me hace un hombre superior, mejor del que era. A fuerza de amarte.